El nuevo Centro Comercial El Dorado está renovando para ti las mejores tiendas, los mejores regalos navideños, para que puedas disfrutar al máximo esta época con familia y amigos. El lugar ideal para disfrutar la Navidad. Entonces ven a tu nuevo Centro Comercial El Dorado, donde tus sentidos están al máximo.